Hola hijas, ¿cómo están? Hoy es 21 de abril de 2018, quise poner de fondo Caramelos de Cianuro. Estaba buscando a ver qué les ponía de fondo en este audio. Y bueno, nada, estoy aquí en el apartamento de Aura, en Cuba. Vine un momentico a buscar unas cosas, ropa, bañarme. Hay un fuerte problema de agua acá en los valles del Tuy. Y tenía días por hacerles esta grabación, hijas, en este mes tan especial. En este mes, ya mis mujeres, mis chiruquitas, mis chiquiticas, mis morochas, cumplieron 16 años. ¡Wow! Lo veo hacia atrás, hijas, y de verdad que me dan ganas de llorar. Me dan ganas de llorar, me da muchísima alegría. Verga, qué grandes las veo, cómo van madurando, cómo van creciendo, cómo van avanzando. Y me da muchísima tristeza muchas cosas que pasan. La situación país, el hecho de que a veces estén sin comer, a veces no nos vamos a ver todos los días como yo quisiera. Yo quisiera todos los días levantarme y que ustedes estén ahí al lado. Verlas, que ustedes me hicieran el desayuno, yo hacerles el desayuno, compartir todos los días. Todos los días, de verdad quiero verlas, todos los días. Y también me entristece muchas veces cuando tenemos diferencias, cuando discutimos. No me gusta pelear con ustedes, hijas. Que me da rabia, me da muchísima rechera que tengamos que discutir por pendejadas y que ustedes, tan obedientes que son, o más que obedientes, hija, porque yo no quiero que ustedes sean sumisas y obedientes. Yo quiero que me paren bola a mí. Cuando le digo las cosas, yo se las digo por su bien. Entonces, coño, me molesta que tengan a veces esas actitudes de rebelde, de que no me quieran hacer caso, de que quieran llevarme la contraria, de que quieran decir que yo no tengo razón, que ojo, yo no siempre tengo la razón, pero en las cosas en las cuales hemos discutido y hemos tenido diferencias, la tengo. La tengo. ¿Por qué la tengo? Porque son cosas que ya yo viví, cosas del liceo, cosas del compinche, la encompinchadera. La cosa de las cejas, de Rusbelis. La cosa del tatuaje de Ena. La cosa de la brindadera y la brindadera. Hija, ya yo pasé por esas cosas. Ya yo pasé por esa etapa. Entonces, en esas cosas que les estoy recomendando, coño, háganme caso. Me molesta muchísimo tener que discutir con ustedes, porque ustedes andan encompichadas con una carajita o con un carajito. Me molesta. No puede ser posible, morochas, que un amigo de ustedes... Bueno, es que ni siquiera es un amigo, porque la palabra amigo abarca demasiado, hija. La palabra amigo es una cosa muy grande, que no los compañeros de clase de ustedes no todos son sus amigos. Y eso ustedes tienen que entenderlo. Y ustedes son muy novatas, muy ilusas, muy inocentes al respecto. Entonces ustedes piensan que porque alguien les envió una foto bonita por Facebook, o les mandó un meme, o porque alguien les dedicó un video en YouTube, o porque alguien les regaló un chicle, ya esa persona es su mejor amiga. Y eso no es así, hijas. Tienen que entender eso. Tienen que entender eso. Se van a llevar muchas decepciones de la gente. Apenas tienen 16, idea de cuántas personas no se han decepcionado. Incluso de la familia. De cuántas personas no se han decepcionado que les ha provocado a ustedes mandarlos para el coño de la madre a comer mierda. Y ustedes no lo han hecho porque evidentemente son pequeñas, son respetuosas. Están, pues, ¿sabes? No toman decisiones trascendentales de mandar a la verga a alguien. Pero yo sí, yo he tenido que mandarle la mierda a primos, a tíos, a gente, a familiares. Y a ustedes les va a tocar porque muchísima gente les va a dar la espalda. Muchísima gente no es lo que aparenta. Todos los días, Aura y yo, gordas, todos los días, Aura y yo, vemos gente que lo que hace es cagarla, gente que lo que está pendiente de joderte, gente que lo que está pendiente es pegarse de uno para beneficiarse. Entonces ustedes tienen que darse cuenta de eso, morochas. Tienen que darse cuenta de eso. Siempre que yo les digo mosca con fulano, mosca con fulana, mosca. Cuando les digo eso, no es quizás por sobreprotegerlas. Es porque, coño, estén moscas. Yo no les estoy prohibiendo. Simplemente estén moscas, hagan caso. Cuando yo les digo algo así, hijas, hagan caso. Yo entiendo que ustedes se van a querer pintar el cabello de morado y se van a querer hacer tatuajes. Eso yo lo entiendo y eso va a pasar. Y como siempre se los digo, hijas, en su momento. Tienen 16. Ya pronto van a cumplir 18. Ya pronto van a salir del bachillerato. Pronto van a tener que trabajar. Ojalá emprendan, hijas. Ojalá emprendan. Hagan algo que les guste. Recuerden, y les voy a repetir esto siempre. lo que siempre me decía mi mamá y también me lo decía mi papá, en la época de ellos, a la gente los obligaban a estudiar algo. Yo a ustedes no les voy a obligar a estudiar algo. Yo a ustedes les voy a encaminar a que hagan lo que les gusta. Y si lo que les gusta es maquillaje, coño, estudia maquillaje. Si lo que te gusta es redes sociales, estudia redes sociales. Si lo que te gusta es la frutería, las frutas y las verduras, verga, estudia eso. Cualquier cosa que vayas a emprender, que vayan a emprender, hijas, cualquier cosa, deben estudiarla, deben aprenderla. ¿Ok? Deben ponerla en práctica. ¿Ok? No es así como que, ay, bueno, yo quiero ser estilista facial de masoterapia y spa. Ajá. Bueno, prepárate en eso. Y si no te preparas, coño, ojo, es que estudiar no es solamente meterse en una academia, hijas, entiendan algo. Cuando quieren especializarse en algo es hacerlo, es investigar. Tienen en internet toda la información de todo lo que quieren hacer. Quiero saber cómo se le dan masajes a los sapos en la espalda. Ok, busque los videos de cómo darle masajes a un sapo en la espalda. Y eso está. Si no está en videos, está escrito en algún tutorial o en algún lugar. Pero eso está. Entonces eso es estudiar. Lo que pasa es que cuando uno le dice a ustedes, tienes que estudiar, ustedes se imaginan ir por una universidad, ir por una academia, inscribirse en un curso. No, hijas, estudiar no solamente es ir pagar por un curso, pagar una universidad. Estudiar es lo que hago yo todos los días. Cuando viene algún cliente y me dice que tengo que escribir acerca de motores de avión, que yo de esa vaina no sé, entonces me toca estudiar. Me toca meterme en internet, buscar, leer motores de avión, tipos de aviones, tipos de motores, tipos de hélices, y me toca aprender, y bueno, eso es estudiar. Entonces igual, ustedes, hijas, de lo que vayan a hacer cuando terminen el bachillerato, estudien. A mí me encantaría que ustedes entraran a una universidad, en la Simón Bolívar, en la UCB, me encantaría, me fascinaría, en la Católica, me encantaría. Y les confieso, hijas, les confieso, me da muchísima tristeza que ustedes se vayan a ir del país, de verdad, con su mamá. Yo no sé cuándo ustedes van a escuchar estos audios y a leer este blog. Yo espero que cuando ustedes cumplan 18 años, yo se los voy a entregar, este blog. Espero estar vivo de aquí a allá. Bueno, espero vivir por lo menos 40 años más. No las voy a poner que me limpien la mierda, pero espero que no les toque. Pero espero vivir mucho y verlas bellas, exitosas, con muchísimo talento que tienen y poniéndolo en práctica y siendo felices. Eso es lo que yo espero. Así que cuando cumplen 18 van a leer este blog, ¿ok? Pero me pongo muy triste cuando ustedes me comentan que su mamá está averiguando papeles para irse del país, porque a mí me daría muchísima tristeza que ustedes salgan del país con su mamá. Y les voy a hacer esta confesión, porque bueno, es lo que pienso, hijas, y ustedes saben que yo soy, después que pasó todo lo que pasó, de que me separé de su mamá y me tuve que separar de ustedes y todas las cagadas que cometí con la colombiana y todo eso, yo entendí que no debo andar escondiéndole y ocultándole cosas a ustedes. Además, bueno, ustedes eran unas niñas y ya después que todo eso pasó, del 2012 para acá, he sido siempre totalmente transparente y abierto con ustedes. Entonces tengo que decirles esto, de verdad me da mucha mucha tristeza que ustedes se vayan a ir del país con su mamá, porque su mamá es una persona que no tiene visión emprendedora. Entonces si ustedes se van del país con esa visión, ¿se van a ir del país a qué? ¿Dónde van a estudiar? ¿O qué van a hacer? ¿Qué guiatura van a tener ustedes para emprender? Porque yo puede que me conecte con ustedes todos los días, vía Facebook, vía chat, vía lo que sea, vía llamada, vía Skype, como sea. Nos podemos conectar todos los días. Pero ajá, o sea, ¿qué les va a poder enseñar a ustedes su mamá del tema de superación profesional, hijas? Si ya conocemos cómo es tu mamá. Ya ustedes saben cómo es su mamá. Entonces, a mí me preocupa muchísimo eso, de verdad. Que se vayan del país con una persona como el actual marido de su mamá, que no sé por cuánto tiempo más será, no sé. ¿Qué tiene esa persona para enseñarle a ustedes? De verdad. ¿Valores? No sé. No sé, morochas. No sé si eso sea bueno o sea suficiente. Los valores siempre son buenos, ¿no? Si son buenos valores, pero Pero no sé, como yo no conozco al personaje, entonces no lo sé. Entonces eso me preocupa muchísimo. Además que, bueno, no tenerla cerca de mí. A mí me encantaría irme para, no sé, para Chile, para Perú, para Costa Rica, para República Dominicana. Me encantaría irme. Y me encantaría llevármelas. Que ustedes estén conmigo y por allá que ustedes puedan hacer lo que quieren hacer con mi guiatura. Y sé que con la guiatura de Aura. Pero bueno, al final creo que va a ser una decisión de ustedes. Y de verdad quiero que sepan que si eso sucede pronto, el corazón se me va a romper en mil pedazos. De verdad que sí. Pero bueno. Nada, hijas, ya faltan 2 años para que cumplan los 18. Estoy súper orgulloso de ustedes. El cambio que están teniendo con lo de Grupo Alfa, de verdad que no nos equivocamos al ponerlas allí, Aura y yo. Qué bueno que les gusta, qué bueno que están aprendiendo. Aprendan lo bueno y aprendan de lo malo para que lo desechen y no lo repitan. Disfruten muchísimo, hijas, sus etapas. Vivan sus etapas, pero vívanlas bien. Disfruten cada momento. Porque el tiempo pasa rapidísimo. Fíjense, ya hoy yo veo hacia atrás y recuerdo como cuando ustedes nacieron y cuando yo las montaba en el coche, como cuando nos íbamos a los próceres, como cuando nos íbamos a comer a migas, como cuando nos íbamos, que yo las llevaba al colegio con su camiseta roja, o sea, verga, y las veo con su camisa beige, tan bellas. Cuídense, quiéranse entre ustedes, pero principalmente cada una de ustedes, Miliarni, quiérete, tú tienes muchísimo talento. No te sientas mal por los talentos que tenga Ruspelis. Rosbelly tiene sus propios talentos. Rosbelly es talentosísima y es bellísima. Pero tú, Miliarni, eres también bellísima y eres súper talentosa. Ustedes son distintas, morochas. Ustedes son morochas, pero son distintas. Entonces, entiendan eso. Entre ustedes no pueden competir. No debe haber competencia entre ustedes. Nunca se peleen por un hombre. No debe haber competencia entre ustedes, ni de trabajos, ni de talentos. Una no es más inteligente que la otra, sino que se complementan. ¿Ok? Rosbelis es buena en unas cosas, Miliarni es buena en otras. Aprovechen eso y complementense. Así como yo me complemento con Aura, que hay cosas que hace Aura y que sabe Aura que yo no, y viceversa, bueno. Igual ustedes. Entonces, nada, pues las quiero muchísimo, estoy súper orgulloso de ustedes. Y créanme que siempre escucho esos consejos que me dicen, papi, préstame atención, papi, habla con nosotros, me encanta. Me encanta que me lo digan, me encanta que ahora cuando hablen conmigo lloren menos y pataleen menos, porque eso es una muestra de la madurez que están adquiriendo y eso me gusta muchísimo. Las amo, hijas, con locura, estoy enamorado de ustedes, les confieso esto. Hoy hablé con Rubeles por teléfono, estaba en clases de matemática con Teresa, y me encanta su voz, hijas. Me encanta tu voz, Rubeles, y me encanta tu voz, Miliarni. De verdad, estoy enamorado de ustedes, nunca se los había dicho, ¿verdad? Bueno, yo estoy enamorado de mis hijas. Porque me encantan y ustedes son para mí el tesoro más preciado. Nunca olviden eso, nunca lo olviden, nunca, nunca. Aunque yo esté arrecho con ustedes, eso pasa, esas arrecheras pasan. Ustedes siempre serán mi chiruca, ustedes siempre serán mi gran amor. ¿Ok? Mi tesoro más grande. Entonces, bueno, hijas, nada, un besote. Me despido de ustedes porque ya me voy. Bueno, ¿cuántos minutos van? Van casi 14 minutos. Y bueno, nada, aquí las dejo con una musiquita de desorden, de caramelos. Chao, amores, mis amores, besos. Hija, prometo en el próximo audio ponerle la musiquita que le gusta a Miliarni de Aura Smith. Un beso, chao.